Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Pues estamos de vuelta una semana más en Aquí, la voz de Europa. Sed bienvenidos a nuestro programa en el que vamos a seguir contando esta crisis social, laboral y económica por la que está atravesando España. Crisis que, por supuesto, no viene de ahora. Nos podríamos ir prácticamente a la misma transición, que es donde, como tantas veces decimos, se colocaron todas estas bombas de relojería que hoy nos están estallando una detrás de otra, pero desde luego, desde aquel año 2008 por lo menos, España vive en una crisis continua y es una crisis autónoma, autóctona, por mucho que el señor Pedro Sánchez pretenda echarle la culpa a la guerra de Ucrania de lo que está pasando, de esta crisis, de este aumento de los precios de la energía y de las repercusiones que puede tener en el pueblo español, de nuestra crisis propia con Marruecos, de esa guerra de Ucrania y de muchos más temas. Vamos a hablar en el debate de esta semana con nuestros invitados, a los que ya paso a presentar. Y empiezo por mi compañero y mi amigo Vicente Estarelles. ¿Cómo estás? Bueno, Miguel, pues nada, esta semana, después del parón de la semana pasada, por motivos personales, pues nada, una semanita más aquí contigo, con nuestros oyentes y con nuestro invitado, para desentrañar un poco la actualidad, esta actualidad que tenemos, que cada vez es más negra. Y esta semana también nos acompaña Sergio Martínez, del canal ¿Quién está detrás? Sergio, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por invitarme, Miguel. Un saludo, Vicente. Y nada, como siempre, otra semana más cargada de intensa actualidad y de los acontecimientos que, como siempre digo, pues no hacen más que acelerarse. Intentaremos arrojar un poco de luz en todos ellos. Si te parece, Sergio, empiezo por ti mismo, porque vamos a continuar con el tema de la semana pasada, esta crisis tremenda que está viviendo España, con todos estos colectivos movilizándose en la calle y con el gobierno tomando a la desesperadas medidas, planes de choque, como ellos los llaman, como el que aprobó ayer o el que va a aprobar el gobierno por decreto ley. Y bueno, Sergio, como digo, nosotros ya dimos nuestra opinión la semana pasada. Vicente, ahora que lo pienso y ahora que él lo ha dicho, tampoco estuvo. Ahora nos dirá su opinión también. Pero, Sergio, eres el invitado de esta semana. Empezamos por ti, tu opinión global de este problema, de esta situación tremenda que está viviendo España y cómo crees que van a evolucionar las cosas a partir de ahora. Pues sí, mira, precisamente yo también abrí un directo esta semana pasada en el que lo toqué, pero ya digo, es que como cada día se actualiza todo tanto que todo se queda atrasado. Pero bueno, parece ser que ha llegado un punto de inflexión, sin ninguna duda. Comenzó tal vez siendo algo minoritario de algún sector de los transportistas, al que rápidamente se han ido sumando otros muchos, ya sea del propio sector del transporte o sectores como el ganadero, el agrícola, pescadores y demás. Y bueno, pues es un pulso en toda regla al gobierno, que como no era de esperar también, por lo menos para mí, imagino que otras personas pues tendrían otro tipo de esperanzas, ¿no?, en ese supuesto gobierno que vela por ellos. Yo sé que no es así, por eso, como digo, no tenía ningún tipo de esperanza, y efectivamente pues la respuesta del gobierno ha sido pues tratarlo, bueno, pues poco menos que como terroristas, ¿no? Que de hecho se han hecho virales esas imágenes en las que salen camioneros y demás, ¿no?, que dicen no somos terroristas, somos transportistas, ¿no?, porque básicamente es el trato que se le está dando. Bueno, todos hemos visto lo que ha pasado, cómo se les ha lanzado gases lacrimógenos y, bueno, pues se han visto acciones sobre ellas que no se ha visto en otros muchos grupos, ¿no?, totalmente violentos, ¿no?, como así ha pasado en diferentes disturbios en Cataluña o en la propia frontera de Ceuta y Melilla, y ahí siempre se actúa con con guante de seda o que cada uno lo llame como quiera. Sin embargo, cuando se quejan los agricultores, cuando se quejan los transportistas, ahí es donde el Estado, ¿no?, y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pues van con toda la contundencia posible. De alguna forma, como diciendo, oye, ¿tú quién te crees que eres? Si sois mis siervos, ¿no? Si tú eres mi esclavo, aquí a callar y aquí a cumplir. Y nada, pues yo, tal y como dije en mi programa también, pues bueno, la única crítica que yo hago, que por supuesto apoyo, pues esta medida, y ya digo, ¿no? Siempre hablamos aquí de que la gente nunca salta, de que la gente nunca salta en España, de que estamos totalmente aborregados y demás. Y bueno, pues si estas personas se han lanzado a la calle, que a nadie le quepa ninguna duda, es porque no es que estén en el límite, es que hace mucho tiempo que superaron ese límite de ir tragando y de ir aguantando y han llegado a un punto en el que ya directamente no pueden más. No creo que sea capricho de nadie que esas personas estén ahí protestando y haciendo huelga y demás, porque saben que no hay ningún futuro. Ya hace mucho tiempo que van con la soga al cuello y no les queda ya mucho tiempo para terminar de perderlo todo. Pero lo que sí que me sigue sorprendiendo es que después de haber visto muchos vídeos hablando de, bueno, en el que salía pues transportistas hablando, agricultores y demás, en el fondo la cuestión es siempre la misma, ¿no? Siempre se centran en que de alguna forma el ministro, los políticos, no son conscientes del problema, no se dan cuenta, no se sabe muy bien cómo hemos llegado a eso, fallan en que no se quieren reunir con ellos, es algo que no entienden, todavía hablan con respeto de los políticos y siempre hasta les excusan, ¿no?, diciendo, bueno, está pasando esto, pero no es culpa de nadie, tal, ¿no? Es siempre ese mensaje en el que parece que hasta el gobierno es la víctima y, bueno, pues sí, son unos incompetentes, son inútiles, no se dan cuenta, no están preparados, no nos atienden, a ver por qué no se reúnen con nosotros y demás, ¿no? Y es como que, a pesar de todo lo que están sufriendo y a pesar de lo mal que lo están pasando y de hacer un análisis de estos últimos años o décadas, de lo que ha venido pasando, de cómo se ha destruido decenas de sectores, poco a poco se ha ido desmontando y demás, y empobreciendo hasta llevarnos a esta situación en la que estamos, todavía tienen esperanzas en que el gobierno va a salir al rescate y bueno, pues va a rectificar, porque claro, es que como no se da cuenta, a ver si con lo que estamos haciendo se dan cuenta, pero no es que el gobierno no se dé cuenta, es que precisamente ese era el plan, llevar a todos esos sectores y a todos los trabajadores y a toda la población en general a este estado de precariedad absoluta, a este estado en el que todo el mundo vaya con la soga al cuello, en el que todo el mundo vaya viviendo al día, en el que no te quede ningún tipo de libertad económica para protestar, porque un día de protesta significa pues que te van a quitar la casa porque no la puedes pagar o porque no vas a poder comer porque no tienes dinero, porque te falta ya el sueldo. Entonces ese es el estado al que nos han llevado, en el que si tú tienes una pequeña empresa de lo que sea, quiebres para no tener tu finca, sino irte a trabajar a una gran explotación, o si tú te dediques al transporte de forma autónoma, quiebres y te metas a trabajar en Amazon, o si tienes una tienda de ropa, cierres también y te metas a trabajar a Inditex y demás. O sea, ese es el objetivo. Yo no entiendo por qué no lo terminan de ver, pero bueno, creo que después de ver la reacción del gobierno, cada vez son más lo que se van a dar cuenta de que esto no es por incompetencia, sino esto es así porque está planeado y es su intención, simplemente eso. Sí, de hecho es lo que les está pasando a los transportistas, que ya están un poco al límite, ya están perdiendo mucho dinero con esta huelga y el gobierno está haciendo la guerra de desgaste, está esperando que pasen los días para que al final ellos mismos acaben cediendo. También el gobierno está aplicando el divide y vencerás, negocia con unos transportistas y llega a acuerdos con ellos, mientras a otros les criminaliza y les acusa de ser la ultraderecha. Y bueno, básicamente las medidas del gobierno han sido dos: ese plan energético, que como siempre tiene que pedir permiso a Bruselas, como para absolutamente todo, ya no tenemos soberanía de ningún tipo, para todo hay que pedir permiso a los señores de la Unión Europea, y básicamente lo que va a hacer el gobierno es limitar el precio de la energía con precios fijos, estableciendo un tope, pero esto, la experiencia siempre nos dice que a largo plazo ese dinero simplemente hay que acabar devolviéndoselo y entregándoselo a las grandes empresas energéticas. Así que simplemente es un parche por el que lo que ocurre es que los trabajadores españoles están financiando con sus impuestos y con su deuda a estas grandes energéticas. El plan de choque que aprobó o que va a aprobar el gobierno por decreto y que anunció ayer lunes el señor Pedro Sánchez, como siempre en su línea, como hizo durante la pandemia de hacer cosas por su cuenta sin consultar absolutamente a nadie, igual que con el Sáhara, con el tema del Sáhara, pues aquí hemos vuelto a lo mismo. Este señor, este cara dura, Pedro Sánchez, diciendo que el plan lo ha aprobado para actuar contra las consecuencias de la guerra de Ucrania, como si la culpa de este aumento de los precios de la energía la tuviera la guerra de Ucrania. Y sí, algunas de las medidas están bien, limitar los precios del alquiler en según qué zonas y para según qué gente, el tema del bono social eléctrico para la gente más humilde, por supuesto, temporalmente esto está muy bien, siempre que sea para trabajadores humildes españoles, a no ser, pero mucho nos tememos que en muchos casos será para familias de extranjeros, que si no pueden ser autosuficientes, ¿cómo van a pagar las pensiones y cómo van a colaborar para que la economía española funcione si ellos mismos son incapaces de mantenerse a sí mismos y a sus familias? Ya veremos a qué tipo de gente van este tipo de medidas. Y sobre todo, lo más importante, que todo esto es un parche. Hasta el 30 de junio, el gobierno va a implantar una serie de medidas que básicamente son paguitas, son subvenciones, es dinero público que básicamente va a pagar el Estado. Y que al final, ese dinero va a tener que devolverse de alguna forma, ya sea en impuestos, ya sea en deuda, que devolverse además al Banco Central Europeo y a esos fondos europeos que son los que van a pagar toda esta fiesta, los que van a pagar todo este plan que no creo que salga bien porque no es un plan a medio y a largo plazo. No va a las raíces del problema, no va ni plantea cómo vamos a llevar a cabo una auténtica política energética soberana que produzca energía barata. Recuperar las centrales nucleares. El señor Sánchez, que ha dinamitado literalmente centrales térmicas, que está llevando a cabo una política energética siguiendo las órdenes de esta farsa del cambio climático, de esta farsa de la Agenda 2030, no haciendo nada ante los movimientos especulativos del oligopolio privado energético. Y claro, si no vamos a las raíces del problema, si no tenemos un plan autónomo de producir energía barata, si el Estado no interviene ese oligopolio privado, si no tenemos una economía, un modelo productivo fuerte, con sectores primarios y secundarios fuertes, con una producción fuerte, con un trabajo productivo que cree riqueza de verdad, si no se hace un plan así, a medio y a largo plazo, todo esto, repito y ya termino, son parches, son subvenciones, son pagas temporales que no solo no sirven de nada, sino que al final, como he dicho antes, habrá que devolver con intereses. Vicente. Sí, con intereses que ya sabemos quién va a pagar. Sí, tienes toda la razón, estáis desgranando bastante, bastante profundamente lo que está ocurriendo en España respecto de nuestro problema energético. Pero bueno, el señor Sánchez, por lo visto, no piensa en tantas cosas que, bueno, en esto tampoco. Porque vamos, de nada sirve limitar el precio de lo que no es tuyo, señor Sánchez. Usted podrá poner precios a libre albedrío, teniendo en cuenta una cosa, otro factor o lo que usted crea conveniente, pero resulta que las eléctricas que eran nuestras ya no lo son, las centrales nucleares las está desmantelando usted, las centrales de carbón las ha dinamitado literalmente, ahora quiere acabar con la de Andorra, provincia de Teruel, quiere dinamitarla también. Y esa es la política del señor Sánchez. Como vamos a ver, tenemos un ejemplo en lo que ha ocurrido ahora con el tema de este Real Decreto que sacó ayer. El gobierno no mira por el ciudadano. O sea, en plena crisis, en plena manifestación de los camioneros en las carreteras, con cortes, con protestas, el señor les dijo que se tenían que esperar a ver cómo quedaba la reunión que tenían en Europa del día 24, que no recordaron, del día 25, y que después se establecería medidas en España. Ese es el interés que tiene el señor Sánchez en nuestra política energética, lo que digan de Europa. Y así no podemos vivir. Un decreto extraordinario para sacar a Franco del Valle de los Caídos, y cuando el petróleo sube a 2 euros por barril, perdón, el gasoil sube a 2 euros por litro, no, el petróleo está tampoco tan caro. Ya hemos comentado que en el 2008 o algo así tuvo una subida similar y no subió a 2 euros el litro de gasoil. Bueno, pues eso, cuando sube el gasoil a esos precios desorbitados, de todo modo impresentables, pues el señor Sánchez, nada, obvia el problema y nada, se da un paseíto por Europa a que le peguen patadas en el culo y cachetitos, como, ¿os acordáis de Benny Hill pegándole al abuelete ese que salía con él en la cabeza? Pues eso es lo que hace el señor Sánchez, lo que le hacen al señor Sánchez cada vez que sale por Europa. Está el mamá europea, el Merkel, Macron o Biden o el que queráis, o el que os imaginéis, detrás de él dándole cachetitos a la cabeza. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, porque es que no sirve para otra cosa usted, señor Sánchez. Señor Sánchez, usted no sirve para otra cosa. Usted que hago ver que gobierna en España merced a un solo voto, a un escaño de Teruel Existe, por cierto, del señor aquel, no hemos vuelto a saber nada, me gustaría averiguar un poco el tema, a ver si alguien que tenga más tiempo y más capacidad de investigativa puede hacerlo, a ver qué ha pasado con aquel individuo. Pues gracias a ese voto gobierna usted en España, señor. Como no se debe gobernar, porque ya hemos dicho en multitud de ocasiones que la ley electoral española debe modificarse ya de una vez para que gobierne el que más votos tenga y no el idiota que tenemos, el payaso, el marioneto que tenemos ahora en el gobierno. Y es que es verdad, es que en España hacen falta medidas estructurales, medidas de fondo, consistentes, potentes, fuertes, que arrasen con el problema que tenemos energético, que además que arrastren a todos los sectores, al progreso. Nos hemos dado cuenta de cómo influye el precio del gasoil en el transporte, en la sobre todo en el transporte, pero en otras tantas cosas, en la producción de las cosas. Vale más una máquina que consume más combustible, si consume 10 litros no es igual pagarlos a 1 euro el litro que a 2 euros el litro. Lo tenemos nosotros, yo mismo, cuando voy a repostar el depósito de gasoil, cuando voy a trabajar, me cuesta el doble ir a trabajar. El doble ir a trabajar, señores, para ganar el mismo sueldo. O sea, he perdido un poder adquisitivo al respecto de mi trabajo en ese trayecto del 50%. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos, que no se puede destruir centrales térmicas y comprar carbón a Indonesia, como hace poco informaban por internet. Comprar carbón a Indonesia con minas españolas, con sitios, con zonas industriales de proceso del carbón, para que pueda llegar a las centrales térmicas, con centrales térmicas propias, como las de Andorra, como las asturianas, como las gallegas, como las leonesas, como las del norte de España, que siempre han vivido del carbón. Dicen, es que eso es deficitario. No, no, nada, nada, nada, señores, meteoslo en la cabeza, nada que repercuta directamente sobre el beneficio del ciudadano es caro. Claro. Nada, absolutamente nada. Y además, abundo en esto, porque no es igual pagar el carbón en Indonesia con el precio del transporte, señores, que subvencionar el kilo de carbón aquí. Porque ¿dónde gasta el minero leonés? ¿Dónde gasta el minero aragonés? ¿Dónde gasta el minero asturiano? ¿Dónde gasta el minero gallego? En España, señores. Entonces, ¿no es mejor subvencionar ese carbón? Porque al fin y al cabo el gasto de ese dinero va a volver a repercutir en la economía interna. Eso es la autarquía es algo mucho más profundo que todo esto. Pero queréis ver, quiero mostraros con esto un poco el círculo vicioso del dinero. Todo el dinero que se invierta o que cueste, que salga de las arcas españolas al extranjero, es a pérdida. A pérdida. Con lo cual, siempre es preferible subvencionar carbón y producción aquí, aunque nos cueste dinero, porque ese dinero que le cuesta a las arcas españolas, al fin y al cabo, va a parar al bolsillo de los españoles. Es como un círculo cerrado. Casi cerrado. Se puede perder algo, pero no porque fomenta, por ejemplo. Además, perdona que me extienda en este tema, fomenta el no abandono de los pueblos de la España profunda, la economía localizada en sitios donde es verdaderamente necesario un impulso económico, porque si no vamos a perder allí, que es donde no van los inmigrantes, que se quedan aquí en la costa, en Valencia, en Castellón, en Madrid, en Barcelona, en el País Vasco, en Euskadi, donde cobran más ayudas, ahí a esas zonas no van a vivir. Y esas zonas se están despoblando, estamos perdiendo España porque el señor Sánchez prefiere comprar carbón en Indonesia. Y esto habrá que decirlo. no me extiendo más, después volveré a hacer otra intervención, pero es fundamental ver que todo el dinero que en energía se invierta en el extranjero es en detrimento de las necesidades de la economía, de las necesidades propias y del desarrollo económico de este país. Claro, y eso no es autarquía, es soberanía y es una inversión en tu propia supervivencia nacional, por así decirlo. Me hace mucha gracia todos estos liberales que siempre tienen la palabra soberanía en la boca, pero luego su soberanía es falsa, es una gigantesca mentira, como ha dicho Vicente. ¿Cómo estamos trayendo el carbón desde Indonesia? Decía el otro día una persona en la tele, no, es que la soberanía energética y la soberanía alimentaria son caras. A ver, ¿caras en comparación con qué? Claro, con la mano de obra esclava de Asia y de África, pues sí, serán caras, pero claro, con eso, esa comparación es falsa. Lo que tienes que hacer es asegurarte un suministro propio y no estar dependiendo de terceros, porque luego pasa lo que pasa, llega una pandemia, llega una guerra, llega una crisis de suministros, llegan las multinacionales con sus movimientos especulativos que disparan los precios para ese plan globalista que tienen ellos en mente. Pueden pasar mil cosas, es una fantasía, es una quimera este libre mercado mundial que del que hablan siempre los liberales, en el que todo el mundo está interconectado y todo el mundo es amigo, todos se llevan bien porque todos tienen relaciones comerciales entre ellos y a nadie le interesa que haya ningún conflicto. La realidad ha desmentido este paraíso del libre mercado liberal. Lo estamos viendo todos los días. La realidad es que existen estados como el ruso, como el chino, que tienen intereses nacionales. La realidad es que existen grupos de poder privado que tienen este nuevo orden mundial y su gobierno mundial en mente. Y en esa realidad auténtica, que es la que existe de verdad y no las fantasías que tienen los liberales en su cabeza, no puedes desmantelar tu Estado nacional como ha hecho España durante los últimos 40 años, porque te quedas sin herramientas para poder actuar cuando vienen una de estas crisis. Hablaba antes, Vicente, de este señor de Teruel Existe. ¿Que dónde está? Pues yo no sé dónde está, desde luego está desaparecido, pero debería estar donde ha dicho Vicente, en Andorra, en Teruel, manifestándose contra el cierre de esa central térmica. Ahí es donde debería estar una persona que supuestamente tiene que defender o quiere defender los intereses de la provincia de Teruel. Y en cambio estamos haciendo lo contrario, tanto España como Europa, enfrentándose e insultando a sus suministradores de energía, ya sea Rusia o ya sea Argelia, y ahora vamos a traer el gas de Estados Unidos, pero un 40% más caro. Así, señor Sánchez, ¿pretende bajar la factura de la energía? Pues yo creo que vamos a conseguir lo contrario, que va a subir más todavía. Y como decía antes, y ya termino, estas medidas son parches, pero es que incluso los propios manifestantes pues están pidiendo cosas que no tienen demasiado sentido. Piden que el gobierno les asegure o que haga una ley que asegure que no van a vender por debajo de su precio de coste. A ver, eso el gobierno no puede hacerlo por decreto, salvo en circunstancias muy concretas, en una economía de guerra, en un momento de crisis brutal por cualquier tema, pero de forma permanente el gobierno no puede estar poniendo unos precios mínimos para el transporte, para la agricultura, para la ganadería, para la pesca. Esto no funciona así. Lo que deberían pedir es bajada de impuestos, energía barata, terminar con la competencia desleal de todo lo que viene de fuera, que la Unión Europea deje de financiar planes verdes agrarios en Marruecos y en Egipto, que luego hace la competencia desleal a la agricultura española. Denunciar cómo por Holanda están entrando millones de toneladas de productos agrarios en contra de los intereses de España. Eso es lo que deberían estar pidiendo los manifestantes, que se recuperen las escuelas de formación profesional agraria, que se recuperen las universidades de formación profesional, que se creen auténticos trabajos productivos y que se cierren chiringuitos como ese lamentable Ministerio de Igualdad, que se va a gastar 20.000 millones en sus políticas feministas y que ahora va a pagar 100.000 euros al mes por un nuevo edificio. Eso es lo que deberían estar pidiendo los manifestantes, que sí, tienen mucha razón en muchas cosas de las que están diciendo, pero en otras tampoco acaban de ir a la raíz del problema, Y ellos, y ahora te paso la palabra, Sergio, también se deberían organizar mejor, crear sindicatos nacionales potentes, organizaciones nacionales potentes, juntarse más para enfrentarse a esos gigantes capitalistas de la distribución europea, pero en cambio están con sus cooperativas municipales y con sus sindicatos regionalistas y a veces separatistas. ¿Cuánta razón tenían aquellos que pedían un Estado nacional fuerte y organizaciones nacionales y patriotas fuertes, que es la única manera de defender nuestros intereses frente a estos gigantes globalistas? Sergio. Sí, sí, es que el análisis es totalmente acertado. Y me quedo con esto último que has dicho, de que al final lo que necesita un país para desarrollarse no es otra cosa que, por supuesto, el pueblo esté unido, pero además de eso, que la energía sea barata, porque es que es la base de todo. Antes preguntaba también Vicente, así de forma retórica, ¿no?, lo que está pues suponiendo este aumento del precio de los combustibles y demás. Es que ya no solo afecta a los precios de todo, que está subiendo de forma pues totalmente alarmante. Ya han comentado que la inflación se va a situar en un 10%. ¿Qué significa esto? Que por cada 1.000 euros que cualquier persona tenga en el banco le han quitado 100, así tal cual, o sea, te acaban de quitar el 10% de tus ahorros y de tu poder adquisitivo. Y ya no solo aumentan los precios, sino es que todo se está viendo de alguna forma paralizado. La gente ya a la hora de viajar ya también se lo piensa más de dos veces. Ahora que por fin han quitado las restricciones, ahora cualquier viaje en el que te tengas que desplazar mínimamente, el desplazamiento te cuesta un montón. Gente que está trabajando, que se tiene que desplazar todos los días 70 kilómetros ida, 70, 80 kilómetros vuelta, le supone también que se va a tener que dejar medio sueldo en gasolina. Yo tengo familiares que estaban trabajando en, pues eso, con ese tipo de desplazamientos de 70, 80 kilómetros ida y otros 70, 80 kilómetros vuelta, y que se están planteando hasta dejarse el trabajo porque no les sale ya no les sale directamente rentable. A esta situación está llegando mucha gente. Y ya digo, pues al final es todo una bola, es todo una cadena, y fijaos, el Estado es tan bueno, o sea, ellos son tan buenos que primero te hunden, no queriéndolo, por supuesto, porque no es intención y aquí todo se hace porque no se da cuenta a nadie. Y luego son tan buenos que una vez te hunden, no te preocupes, hombre, que te vamos a dar una paga. Te vamos a dar una pequeña ayuda para que mínimamente puedas subsistir. Pero oye, te hemos hundido nosotros, luego te damos una ayuda y luego te decimos que, fíjate si somos buenos, que te ayudamos, por lo tanto, vótanos, porque gracias a nosotros se está viviendo. O sea, hasta ese punto, ¿no? Esto que estoy diciendo es un razonamiento que, por desgracia, muchas personas de verdad sienten, porque así lo bombardean a diario en los medios de comunicación, y no, tenemos este, creo que se llama síndrome de Estocolmo, ¿no?, en el que el propio maltratador, que es el Estado, al final te convence de que es tu salvador y de que es el que de alguna forma pues te está haciendo salir adelante. Y ya digo, o sea, con este ejemplo del transporte, como he dicho en la primera intervención, en la que se ve claramente cuáles han sido los pasos del Estado, ¿no?, para hundir a la pequeña y mediana empresa, en la que también, por comentar algo que también ha sido noticia estos días, el tema del campo, ¿no? Todos sabemos que el campo se está pues desmantelando, por así decirlo, se ha estado pagando millonadas porque la gente arranque los cultivos y demás, ¿no? Yo vengo de una familia de agricultores y ellos siempre decían lo mismo, decía, bueno, cuando lo arranquemos todo, cuando arranquemos las viñas, el trigo, los almendros, los olivos y tal, ¿qué vamos a comer?, ¿no? Es la pregunta que, de forma retórica, que ellos siempre se han hecho. ¿Qué vamos a comer? Si nos vamos a ir a una fábrica, ¿y qué vamos a comer? ¿Muebles? ¿No? Gusanos, Sergio, gusanos, sí, que eso, pues, quieren que comamos. Pues sí, sí, quieren que comamos gusanos, no, pero precisamente con esto de Ucrania, que ahora no viene el trigo de allí, ahora parece ser que han visto la luz y ahora están diciendo, oye, volver a plantar trigo. Y la gente, ay, sí que es verdad, no nos hemos dado cuenta, que si nos quedamos sin ningún tipo de producción nacional, nos vemos totalmente vendidos a lo que pase a nivel internacional, ¿no? Y al final, pues es todo una quimera, es todo un círculo vicioso negativo, y yo tengo la esperanza, que también lo comentabas tú, Miguel, en el programa del Expreso con respecto a que hace falta, ¿no?, un nuevo 2 de mayo y demás. Vamos, o sea, la situación que estamos viviendo están llevando a la gente ya a tal punto que yo creo que estamos más cerca que nunca de que llegue a pasar pues una verdadera revolución y despertar por parte de la gente, que por fin se plante y diga, oye, ya está bien y hasta aquí hemos llegado. Habéis dado dos claves, los dos, Vicente nombrando esto de los gusanos, que sí, parece una broma, pero de broma nada, ya llevan mucho tiempo con esta alimentación de subsistencia que nos quieren imponer, mientras atacan la ganadería, mientras atacan la carne, mientras atacan la soberanía alimentaria, y luego también el tema de Sergio, de cómo el sistema te arruina y luego te da la paguita de subsistencia. Recordemos que estamos ya rozando los 2 euros el litro de gasolina y esta paga del gobierno son 20 céntimos, es decir, la décima parte. Es decir, esto no va a solucionar prácticamente nada, y es que encima esos 20 céntimos, como hemos dicho antes, al final habrá que devolverlos en forma de impuestos y de deuda. Así que no se crea la gente que el gobierno nos está ayudando con esto, porque al revés, está poniendo un parche temporal, pero más adelante todo esto se nos volverá en contra, y mucho más cuando el Banco Central Europeo deje de darle a la máquina de imprimir dinero. Vicente. Bueno, pues mira, tengo unas cuantas cosas en el tintero que no me quiero dejar. Una es al hilo de lo que acabas de comentar de la disminución del precio del combustible que ha decretado el señor Sánchez, de 20 céntimos por litro. Señores, si nos han subido, nos lo subieron cuando dijeron que iba a subir cerca de 30 céntimos, nos ha subido cerca, sobre un euro, y ahora consideramos que es beneficioso que nos perdonen 20 céntimos de cada litro. ¿Si no estamos tontos o qué? ¿Nos damos cuenta que seguimos pagando 80 céntimos de más por lo que valía ese litro de gasoil hace 2 meses? Eso es lo que debemos ver de esta medida. La medida es insuficiente, señor Sánchez. O sea, el gobierno hace un esfuerzo de 15 céntimos por litro cuando nos ha subido casi un euro de impuestos de ese litro de combustible. Espeluznante. Es que a algunos les parece bien, a la patronal del transporte le ha parecido bien. Es que le ha parecido bien. O sea, te dan en la cabeza, pero claro, como no te la han roto, bueno, menos me han dado solo en la cabeza. Mira qué chicho me han hecho, 3 días de hospital, pero bueno, no me han matado. Pues eso es lo que es lo que están intentando. Por cierto, al respecto de lo que estabas comentando de los gusanos, Sergio, resulta que yo he leído una noticia que me ha llamado mucha atención, que no es necesario para nada absolutamente comer carne. Para nada, que lo sepáis. No es necesario para nada. Hay otro montón de sustitutos de que hacen lo mismo. Y yo os digo que leáis entre líneas y que le deis la vuelta y que, por supuesto, hay que comer carne y olvidaos de las zarandajas, de las tonterías y de las estupideces de lo que se inventan. Bueno, y encima, es que somos ecoidiotas. Estaba comentando antes, en la primera intervención, en esta, cuando se desgranara un poco lo que pasa con el carbón, le compramos, bueno, ahí iba pasando por ahí por internet la imagen aquella de la primera central nuclear inaugurada por Franco en el año 68, primera central nuclear de la era industrial. ¿Por qué hablo del caudillo? Es que aquel hombre tenía visión. ¿Qué hacía falta en España para crecer? Si teníamos de todo, energía barata. ¿Cómo la energía barata de aquel momento? ¿Cuál era la nuclear? Nosotros también. ¿Vamos pillando de qué va el juego? Cuando tienes a alguien que gobierna, que mira por los de abajo. ¿Por qué los pantanos? Paquito Pipito, Paquito Piscinas o Paquito Pantanos le llamaban, ¿no? En plan sorna. ¿Por qué hacían falta pantanos en España, señores? Porque para que hubiera un crecimiento agrícola exponencial, lo que hacía falta era agua para poder regar los campos. ¿Por qué Franco construyó tantas viviendas de protección oficial en su día? Porque potenció el boom de la natalidad y hacían falta viviendas baratas que se pagaban, recordadlo, sin préstamo, se pagaban con un recibo. No había préstamo. Quiero decir con esto que hay una persona, hay un líder en un país que miraba por sus ciudadanos, y hay un líder en este país que hace lo que le dicen que haga. Vamos, señor, la política europea energética, que es que le compremos el gas al 40% más caro al loco de Biden, al tarao este que va por ahí, que resbala y se cae, y a ese le tenemos que comprar Vamos, a ver si nos damos cuenta ya de quién está ganando en esta guerra de Ucrania-Rusia. Pero es que además te enteras pequeñas noticias que quiero hacer llegar a nuestros oyentes para que valoren de verdad todas las mentiras y todas las trolas que nos cuentan al respecto de este, de los ecologetas al respecto de todas esas tonterías. ¿Sabéis que las aspas de las de los molinos eléctricos se entierran allí arriba? Sí, sí, allí en la montaña. ¿Por qué? Porque son de fibra de vidrio y son dificilísimos de reciclar. Y el precio que tiene desmontarlas y bajarlas, el del motor sí, que se recupera. Pero el de las aspas las entierran allá arriba. Hay un montón de imágenes. Buscadlas, por favor, por internet y las veréis. Haciendo zanjas y enterrando las aspas. Esa es la energía verde ecológica que aquí el señor Sánchez, pues bueno, nos ha hinchado las montañas de Valencia a Teruel. Las montañas están llenas de ventiladores para darle aire al campo. Porque para bajarnos nuestro recibo, no. De momento yo no veo que sirvan para bajar el recibo de la luz. Y además, ya os digo, nos la venden como verde, como ecológica, y resulta que las aspas, el precio de desmontarlas cuando acaba la vida útil de ese molino y bajarlas, no rinde al señor que las ha montado y las entierra ahí arriba. Y además, te enteras que los coches eléctricos, he leído también hoy en una noticia, que bueno, pues que tienen más averías de los normales, que sobre todo los Tesla tienen más averías de la media, daba tantos por ciento, pero no os voy a calentar la cabeza con esto. Y por supuesto, los costes de fabricación y de consumo de materias primas son mucho mayores en un vehículo eléctrico que en un vehículo de gasoil o de gas de los de última generación. Cosa que tampoco nos dicen. Y nos abocan a comprar el vehículo eléctrico, financiación del vehículo eléctrico. No, hijo de la gran, no. Financia la compra del vehículo que cuesta menos de producir, que cuesta menos, que a la larga consume menos, que da tanto que les gusta a ellos. Tiene menor huella de carbono, pero no, es que eso no interesa decirlo. Y además nos enteramos, señor, que tenemos gas fractal, gas en territorio español. Ojo el dato que voy a dar. Ojo el dato que voy a dar. Al ritmo de consumo actual, tenemos gas debajo de nuestro subsuelo para 40 años. 40 años, ¿sabéis lo que repercutiría eso en la factura de energética de España al exterior? Y sobre todo en la factura de nuestras empresas, porque hay que recordar que el precio de la energía grava no solo el bolsillo del ciudadano, sino mucho la competitividad de nuestras empresas españolas en el exterior. ¿Qué pasa, que se les quiere cargar a usted, señor Sánchez? Pues sí, visto lo visto, sí. Sí, 40, sí. Perdona, disculpa, es que hay que reflexionar, y votaron el decreto en contra de del uso de ese gas, porque por los ecologistas, los de Podemos y el Partido Socialista Obrero Español. 40 años de gas, señores, es increíble. Y aquí estamos y nos están vendiendo que hay que ser verde, que hay que ser ecológico y tal, y le compramos a precio de oro la luz a las nucleares francesas, traemos carbón de Indonesia y compramos gas de Argelia, que por cierto, permíteme dos minutos comentar a dónde. Es que a este tío le crecen los enanos. Vamos, Argelia, resulta que ahora. Argelia, ese gas argelino que el señor Sánchez estaba intentando vender o colocar. Han salido noticias en la red, hay salido noticias publicadas. Que quería vender gas a Europa a través de España, etcétera, etcétera, para obtener beneficio económico y tal, que nos salió. Bueno. Eso se queda en agua de borrajas, señor Sánchez. Otra de sus cosas, otra de sus promesas, que se queda en agua de borrajas. Porque ahora Argelia, con el problema, con esa caja de Pandora que ha abierto usted del Sáhara Occidental, ex provincia española, resulta que Argelia ahora declara a Italia el centro neurálgico del gas argelino en Europa. Y usted se queda otra vez con los calzoncillos a la altura de los tobillos y el culo en pompa, señor Sánchez. Lo que le hagan ya es cuestión suya y de sus gustos. Pero así, políticamente, se ha quedado usted así, señor Sánchez. Y así nos ha dejado los españoles. Con una factura de gas imposible de pagar. Con la luz a 400 euros el megavatio. Con el gasoil a 2 euros el litro. Y señores, todo esto, si entramos a la lista de compra del Mercadona o de cualquiera de los centros comerciales donde se venden productos, suben un tanto por ciento que no sube el salario medio del español, del trabajador español, señor Sánchez. Hágaselo mirar. Menos subvenciones a los sindicatos y subvencione directamente el bolsillo del productor español. Porque usted está ahí porque le han votado, señor Sánchez, aunque no lo parezca. Bueno, le han votado pocos, pero está ahí para gobernar. También es cierto que no todo lo que dicen esta gente que se opone a ciertas prácticas extractivas energéticas tiene por qué ser falso. Ese gas que está en España, que sí existe, pero parece ser que hay que extraerlo por la técnica del fracking, que ya sabemos que desde luego no es la mejor de las técnicas. También recuerdo que hace poco se dijo que en Castilla y La Mancha existían tierras raras que podrían, de las que se sacan muchos componentes para luego fabricar productos industriales, que tienen mucha demanda en lo que es la economía real. Pero claro, luego yo hablé con una persona que vive allí, que es todo lo contrario de un izquierdista hippie progre, y me dijo que claro, eso era la parte bonita, por así decirlo, pero que luego las técnicas para extraer esas tierras raras son absolutamente devastadoras y destructoras para el medio ambiente, y se habrían cargado la agricultura y la ganadería de la zona. Pero lo que está claro es que más allá de esto, Sergio, no hay voluntad de que España tenga soberanía energética, y Vicente ha tocado el tema de Argelia. Sergio, ¿cómo crees que puede afectar ahora este pacto, este acuerdo del señor Pedro Sánchez con Marruecos por el tema del Sahara? Me imagino que Argelia tomará represalias, y el mismo Marruecos, que se nos dijo que a partir de ahora iba a controlar la inmigración ilegal, y por supuesto, de eso nada, y ya están lanzando otra vez pateras contra Canarias. No solo no van a parar, sino que van a radicalizar todavía más esa marcha verde contra Canarias, porque también su objetivo y el de sus padrinos americanos e israelíes es quedarse con todos los recursos energéticos que hay entre el Sáhara y Canarias. Sergio, para terminar esta primera parte del debate, tu opinión de este último tema. Pues yo, es un tema que de verdad, y creo que lo hemos analizado aquí en más de una ocasión conmigo también, yo por muchas vueltas que le doy no lo entiendo. O sea, no logro entender por qué España está totalmente sumisa a cualquier tipo de deseo marroquí, llegando hasta el punto de hundirnos nosotros mismos, ¿no? Y como pasa con Argelia, que ahora ha sido esto del Sáhara, pero es que hace unos meses estábamos hablando de que Argelia le había cortado el gas a Marruecos, y el gas que llegaba a España de parte de Argelia, España, en una actitud totalmente desleal, se lo seguía vendiendo a Marruecos, hasta que Argelia se enfadó y dijo, oye, no le paséis gas a Marruecos porque no me da la gana, que Marruecos está porque tengo un problema con él y tal y cual. Y España, ¿sabes? O sea, hundiéndose y continuando abriéndose boquetes debajo de su línea de flotación, sigue con este tipo de medidas y ya está. Y aquí no pasa nada. Oye, que Marruecos decide vaciar sus cárceles y mandarnos aquí a Ceuta y Melilla todo lo que le da la gana, venga, pues para adelante, pues nosotros nos callamos y aún así pagamos al gobierno de Marruecos, le damos decenas de millones de euros para supuestamente vigilar la seguridad de la frontera. Oye, que nos hacéis un asalto masivo a Canarias, pues bueno, pues nosotros nos callamos y seguimos tragando. Oye, que nos estéis aquí también con el tema de las aguas internacionales, ¿no?, que están ahí entre Canarias y Marruecos y demás, que también se han descubierto allí yacimientos, como sabéis, y hay una pugna por ellas, y Marruecos, pues bueno, hace lo que tiene que hacer, y España lo único que hace es ceder, ceder, ceder y ceder. Yo la verdad que es un asunto que no entiendo, y bueno, pues esto último que ha pasado en el Sáhara también pues refuerza más esta visión de que España pues ha decidido sucumbir, ha decidido suicidarse, ha decidido que no va a tener ningún papel relevante a nivel internacional, que vamos a ser un país que únicamente cumpla con lo que se le diga pues por parte de los de arriba, o por parte de otros países más poderosos, o ya no más poderosos, porque Marruecos no es más poderoso que España, pero sin embargo España obedece ante todas sus demandas y exigencias, y esa es un poco la situación en la que nos encontramos. El otro día lo hablaba con un amigo precisamente, ¿no?, de cómo sería vivir en un país en donde el gobierno ya no es que mirase un poco por la gente, que ojalá el gobierno gobernase para la gente y por el bien de la nación, sino directamente, que el único objetivo del gobierno no sea hundir a su propio país, y por desgracia es la situación en la que nos encontramos. Y ya por responder a tu pregunta, me has preguntado si esto que acaba de pasar va a tener consecuencias entre las relaciones entre España y Argelia, pues posiblemente sí, ¿no? Pero Al final, ¿quién se ve beneficiado también de todo esto? Pues Estados Unidos, que se me ha olvidado comentarlo antes. Estados Unidos necesita una Europa débil. Estados Unidos necesita, pues de alguna forma, una Europa bajo su control, a una Europa dependiente, y ya se encarga ellos de jugar muy bien sus cartas, de ir pues atizando los distintos avisperos, ¿no? Ya sea en el norte de África o también en Rusia, para que nunca llegue a haber pues una colaboración plena y eficaz entre Europa y Rusia, ¿no? Y siempre estemos pues con esta división y con estos enfrentamientos artificiales que ellos mismos provocan, como también lo hicieron hace poco en Libia o en Siria, para al final pues estar ellos ahí sin perder su papel, ¿no? Y por desgracia, pues yo creo que esta es la situación en la que nos encontramos. Pues con estas palabras de Sergio terminamos esta primera parte del debate, descansamos un momento y enseguida continuamos con la segunda parte. ¡Hasta ahora! ¿Cambio climático? ¿Efecto invernadero? Parece mentira que en esta era de sobreinformación, culminada por documentos vacuos de la labor propagandística, sea a día de hoy un misterio hablar de la manipulación climática. El libro Geoingeniería, un infame pacto de silencio, viene a llenar el escandaloso caos bibliográfico que habrían tratado poco o mal este tema. Y en lengua española, insólito, una publicación pionera desde el formato científico ensayístico, una investigación que exige respuestas, pero que ayuda a formular las preguntas adecuadas a través de una denuncia de la mano de los mejores expertos desde sus diferentes filos. Economía, política, maltusianismo, medicina, ingeniería social, periodismo y mucho más. Un libro de autoría colectiva, coordinado por el experto en Nuevo Orden Mundial José Antonio Bielsa y la viperina periodista Alba Lovera, y que resulta indispensable para conocer más esa siniestra arma de destrucción progresiva de la posmodernidad. Geoingeniería, un infame pacto de silencio. Editorial Última Libris, a la venta en Amazon. Estamos de vuelta de nuevo, amigos, y en la primera parte del debate Sergio ha terminado hablando de cómo estaba enfocando Estados Unidos este conflicto en Ucrania, y allí vamos a irnos para hablar brevemente de la última hora de esta guerra en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, última hora Bastante esperanzadora parece que de nuevo se anuncian conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia que, en principio, deberían poder llegar a buen puerto porque las demandas de Rusia son más que razonables, pero, como decía antes Sergio, ahí está el señor norteamericano al que no le interesa que esta guerra sea corta, les interesa alargarla, les interesa que las dos partes se desgasten mutuamente. Y qué casualidad, Sergio, tú mismo, que cada vez que parece que se anuncian negociaciones, pues los Estados Unidos se ponen a echar leña al fuego, ¿no? En este caso es anunciando o acusando a Rusia de querer llevar a cabo armas químicas, que esto no suena a anuncio de falsa bandera, de que si ven que esas negociaciones pueden llegar a buen puerto, se hará la falsa bandera de costumbre, se culpará a los rusos y se seguirá con la guerra. Esto ya lo vimos en Siria, con aquellas armas químicas de las que se acusó al señor Bashar al-Assad, pero luego se supo que había sido justamente la oposición a Bashar al-Assad la que lanzó aquellas armas químicas justamente para culpar a Assad y provocar una entrada en la guerra de más países en contra de Siria. Y parece, Sergio, que nuevamente están usando la misma táctica. La verdad es que ni siquiera son originales, Sergio. Sí, totalmente. De hecho, cuando leí la noticia es lo primero que pensé. Tú lo has descrito tal cual. Y lo primero que recordé fue una entrevista que le hicieron a un periodista, si no recuerdo mal, en una cadena inglesa o estadounidense, que estaban hablando precisamente sobre este tema con la guerra de Siria, ¿no? Y este hombre, mientras la presentadora le preguntaba, planteaba precisamente esto mismo, ¿no? Dijo, vamos a ver, precisamente en el momento en el que Bashar al-Assad ya lo tenía todo totalmente solucionado, ¿qué necesidad tenía de tirar armas químicas, que las tiró además justo delante de los observadores internacionales, que a su vez pues llevó a la respuesta que llevó, ¿no? Entonces, y en ese momento, por supuesto, la presentadora finge que hay un fallo en la transmisión y demás. Fue un vídeo viral de hace unos años. Estoy seguro que muchas de las personas que están escuchando ahora mismo este programa recuerdan, ¿no?, el vídeo al que hago referencia. Yo recuerdo que lo subí también a mi canal y demás, y precisamente lo cortaron, ¿no?, porque es que es tan evidente que ya roza el absurdo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Biden pues ya ha advertido de esto, ¿no?, de que Putin está preparando armas químicas y demás, que además lo va a tirar justo de la cámara de Estados Unidos para que lo vean y rápidamente lo saquen en todos los telediarios y les sirva como justificación a la OTAN para hacer lo que quieran hacer. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que esto, aunque roce el absurdo, ¿no?, y cualquier persona pues rápidamente se da cuenta de que es un montaje y demás, pues te lo saben vender también por televisión, y la gente ya está pues de alguna forma tan sensibilizada que rápidamente pues ya es lo que les falta, ¿no? Porque ya sabemos que la visión que ellos hacen de cualquier persona que de alguna forma pues no casa con los intereses que ellos tienen, ¿no?, por así decirlo, con sus agendas y demás, que no se doblega su voluntad, pues al final le ponen tantas etiquetas y le tildan de loco y de persona, pues que es poco menos la representación del diablo en la tierra y demás, que a partir de ese punto ya puedes decir lo que te dé la gana sobre él, porque ya no hay ningún tipo de filtro, ¿no? Y bueno, no quiero alargarme más comentando barbaridades que he escuchado sobre Putin y cosas que son mentiras y detalles que sí, bueno, que no vienen al caso, pero que son totalmente ridículos. Y pues sí, no me cabe ninguna duda que si finalmente recurren a esta técnica, pues va a colar en la población y demás. De todas formas, quiero ser positivo, y hoy precisamente he leído una noticia en la que parece ser que el gobierno ruso y el gobierno ucraniano se encuentran ahora mismo en el momento más próximo a la reconciliación, por así decirlo, y cada uno está cediendo lo que puede para llegar a esa paz o a ese acuerdo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que si a Estados Unidos pues no le interesa que esa posible alianza por separado, suponiendo que, ¿sabes?, que más o menos lo que está pasando es real y demás, finalmente se llega a producir y a Estados Unidos, como digo, no le interesa, pues es posible que por su parte te recurran, ¿no?, a algún tipo de engaño de este tipo para rápidamente pues avivar las llamas, ¿no? Y como al final todos los medios de comunicación pues sirven a determinados intereses y están comprados y únicamente te sacan las noticias que a ellos les interesan, pues nunca vamos a saber realmente si es verdad, si las armas químicas las ha utilizado uno u otro, y como siempre será lo que ellos digan, pero lo que está claro es que, llegado al punto, es la justificación perfecta para que todo continúe y continúe y continúe hasta que cada uno, sobre todo Estados Unidos en este caso, pues logre el objetivo deseado. Vicente, ¿crees que estas negociaciones pueden llegar a buen puerto? Como he dicho antes, las demandas de Putin son bastante razonables, en mi opinión. Ya ha renunciado a ese cambio de gobierno en Ucrania que estaba buscando al principio y está diciendo que pide que Crimea sea rusa, algo bastante razonable porque siempre lo ha sido. En la práctica hay un 98% de población rusa. Pide también la anexión del Donbass, que yo creo que si negocian al final, Rusia aceptará una amplia autonomía, no solo para el Donbass, sino para otras regiones de Ucrania con una población mayoritaria rusa, que aceptará una autonomía en la que el gobierno de Ucrania, algo que no estaba haciendo hasta ahora, respetara las costumbres y la lengua de los rusos, y también está pidiendo algo totalmente razonable, es decir, lo que estábamos diciendo siempre desde el primer día, el estatuto de neutralidad de Ucrania, que Ucrania no entre en la OTAN y que sea neutral y que sea ese puente que necesitamos entre Rusia y Europa. Vicente, ¿crees que esto puede llegar a concretarse, estas negociaciones, o crees que el amigo, entre comillas, americano y su títere Zelensky tienen ahí todavía algunas jugarretas preparadas para prolongar este conflicto? Bueno, que se llegue a producir, habrá que rezar por ello, porque verdaderamente es lo que nos hace falta a los europeos, que Ucrania y Rusia se reconcilien y acaben, pues eso, en una mesa de negociación, todos los tiros que se están dando en la calle, que acaben con una pluma y un papel en una mesa de negociación. Sergio ha comentado al respecto de la figura de Putin y de todas estas medio mentiras que sueltan de unos y de otros, solo sirven, pues eso, para agravar esa disensión, ese enfrentamiento. Le interesa manipular ese enfrentamiento. Me gustó mucho una pancarta que he visto en Belgrado. La habréis visto la mayoría en un campo de fútbol. Los hooligans de vez en cuando también hacen las cosas bien. Y pues eso, unas pancartas, toda una grada llena de las guerras promovidas por los Estados Unidos y el bajo, que al final que lo que debe primar es la paz, efectivamente. Pero es que en este caso, algo que empezó con unas, a mi entender, totalmente lógicas reclamaciones de Rusia al respecto de Ucrania, totalmente lógicas, las has explicado tú, las has nombrado tú ahora, y yo lo veo totalmente lógico lo que está pidiendo Rusia. Todo esto que empezó, pues eso, con salir en defensa de sus posturas, acabó en las tropas entrando en Ucrania. Ya os comenté en su día que es lo que dice el manual de la guerra debe ser siempre en territorio enemigo, para reclamar después lo que también comenté, que creo que era lo que iba a hacer, que era reclamar el Donbass. Si no el Donbass directamente ruso, sí, pues eso, una independencia totalmente, una autonomía total del Donbass. Que es lógico, que son tierras que han sido, bueno, es que cuando hablamos de la Rusia desgranada después de la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es un poco enmarañado hablar de todo esto. Pero bueno, básicamente quiero que quede claro que en este conflicto que de militar está derivando en económico, y que ese conflicto más económico está beneficiando a los Estados Unidos, algo que es bien claro, que en la parte anterior del debate ya creo que hemos dejado, por lo menos hemos dado algún apunte, y en otros programas también. Creo que hay alguien que le interesa que continúe así, como tú bien has dicho, Miguel. Si esto se alarga, el que a río revuelto van a ser pescadores. El que pesca con la caña es el que se lo lleva. Que al final lo que deberíamos procurar en Europa es que desapareciera de una puñetera vez la OTAN, con todo lo de mamporrero que supone para los gobiernos militarmente para los gobiernos de Europa depender de lo que diga una organización del Tratado del Atlántico Norte que ya no tiene para mí, bueno, sí, lo he dicho siempre, si sirve a los intereses de Estados Unidos, la OTAN está ahí y cuando no sirva desaparecerá. Porque en Europa no tenemos pisos de plantarnos, pegar un puñetazo en la mesa y decir, señores, toda Europa ahora mismo, todos los países de Europa ahora mismo nos damos de baja en el Tratado del Atlántico Norte, porque no hay nada que defender ya. Al revés, hay que tender lazos, como tú bien has dicho, Miguel, si es a través de Ucrania o a través de Polonia o a través de Hungría, a través de lo que sea, para crear esa, lo que nos hace falta, de Lisboa a Vladivostok, una Europa diferenciada, con peso político en el mundo, diferenciada de China y de su modelo económico que los señores de la equipa, que es el que nos quieren imponer, y a las pruebas me remito, con todo lo que han cultivado de pandemia, etcétera, con todas las medidas que de las que se les hace la boca agua para controlar nuestro dinero y controlar nuestra población, invadir Europa con culturas y razas foráneas. Todo esto podría detenerse totalmente con una Europa nacional, una nación europea unida en sus naciones, que plantara cara a este, por una parte el tecnocomunismo y por otra parte el capitalismo liberal al que nos hemos visto siempre arrastrados por culpa de la política, tanto militar como económica de los Estados Unidos. Siempre hemos ido a remolque. Ya es hora. Vamos a cortar con un hacha el nudo gordiano del futuro de Europa y pasa, señores, pasa, pese a quien pese, por Rusia. Y ya para terminar, has nombrado a China, que sería otro beneficiario de este conflicto, ya que está debilitando a todos sus competidores de poder político y económico. Y aparte de la guerra energética, también está la importantísima guerra de las monedas. ¿Quién controla la máquina de imprimir moneda? ¿Con qué moneda se llevan a cabo las transacciones internacionales de productos como la energía, como el petróleo? Hasta ahora, esa moneda era el dólar, que era sobre la que se asentaba el poder global norteamericano, aparte de en su ejército, pero Rusia acaba de anunciar que venderá el petróleo y el gas a Europa solo en rublos. La moneda rusa, que ya no va a aceptar ni euros ni dólares. Esto unido también a la venta de rublos también de su energía a países de Asia como India. También el yuan, la moneda china, parece que quiere también meterse en este mercado de la venta de los productos energéticos, y básicamente pues parece que es lo que está pasando y lo que estamos anunciando, ¿no? El declive del occidente y ese traslado del poder del eje político económico hacia Asia, donde China será el hermano mayor, y a Rusia, si es que está ahí, le dejarán estar como hermano pequeño, y el Estado de Israel actuando como eje de este cambio de poder, ¿no? Del oeste a este. Y no sé si pensáis, Sergio, que podemos pasar a eso, de este poder actual anglosionista a un nuevo poder chino sionista, que sería incluso peor de lo que tenemos ahora. No sé si más o menos coincides con este análisis, Sergio, de que China, su moneda, su economía va a ser el sustituto del imperio americano en este siglo XXI. Sí. De hecho, es la reflexión que yo quería hacer, que realmente no sabe uno cómo se va a estar mejor, ¿no? Si bajo la influencia de Estados Unidos o de la influencia de China. Yo me atrevería a decir que es incluso posible que bajo la influencia china se esté peor. El problema de esto, y bueno, comento brevemente el tema que has dicho del dólar y demás. Bueno, básicamente hace ya un mes o así, Europa prohibió a Rusia comprar cosas en rublo, ¿no? Entonces ahora Rusia se la ha devuelto, por así decirlo. Entonces, entiendo que esa noticia tiene muchas más lecturas, ¿no? Como las que tú has comentado, ¿no? En esta pugna por ver qué moneda se impone, ¿no? A nivel mundial, que esto también se podría hablar largo y tendido de todas las monedas digitales que van a surgir a partir de ahora también. Pero bueno, yo creo que está jugada así a corto plazo, al menos simplemente para devolver pues esa restricción que se le había puesto a Rusia y que la habían limitado bastante en ese aspecto, y ahora pues mira, pues se van a equiparar y van a tener que ceder y demás. Pero sí, básicamente lo que decía, ¿no? Que el factor sobre cómo vamos a estar peor, si bajo la influencia de uno u otra, hay que añadirle también el tema de la tecnología, ¿no? Porque al final la tecnología es el eje fundamental, ¿no? De la vida, y cada vez va a estar más presente en el futuro. Y precisamente, mira, hoy leí una noticia de, creo que no sé si me la has pasado tú o no, pero hacía alusión a que en Navarra y en el País Vasco ya hasta se va a poner con tarjeta el hecho de poder abrir los contenedores de la basura, va a ir ya con una especie de tarjeta para que hasta eso quede registrado, hasta eso. Y todo este control tecnológico no va a hacer más que aumentar, y a mí me da, es lo que más miedo me da en el futuro, el avance tecnológico dirigido siempre al control social y al poder, ¿no?, que van a tener sobre las sociedades. Entonces, en este ejemplo, China se ha demostrado que es todavía, yo creo, que más agresiva que el control que ya de por sí ejerce las sociedades occidentales, que a lo mejor pues puede ser más económico y demás, pero han dejado un poco más libre albedrío a la hora de actuar a la gente, y ahora no, ahora se está viendo. Y de hecho en España con todo esto con este nuevo gobierno, ¿no?, en el que se hace más hincapié en estos aspectos sociales y de comportamiento social, ya hace tiempo que se está implementando, o sea que tampoco es nada nuevo, pero sí que es cierto que yo creo que lo que puede traer la influencia china pues sea esa sociedad todavía más controlada, más uniforme, ¿sabes?, donde todas las pautas de comportamiento estén establecidas y donde todo esté controlado, que si además le sumas la ayuda que van a tener por parte de la tecnología para que todo ese control sea más fácil, pues ya apague y vámonos, ¿no? Pero sí, ahí va a estar la pugna, ahí va a estar la lucha en el futuro, y no sabemos cómo se va a producir esa transición. No sabemos si Estados Unidos en este caso va a morir matando, lo cual pues significará una tercera guerra mundial, por así decirlo, o si va a ser pacífica. A ver, yo no quiero hacer ninguna predicción ni nada, pero no creo que Estados Unidos vaya a morir matando, a no ser que ocurra algo que la deje ya tan debilitada que ya no tenga ni esa capacidad, ¿no?, para morir matando, y se vea pues de alguna forma forzada a aceptar su nuevo rol. En cualquier caso, como digo, veremos a ver lo que pasa. Vicente, muy brevemente, para terminar, 2 minutos, tu opinión sobre el tema. Nada, muy brevemente. Estamos viendo ya esa transición, Sergio. Creo entender. Porque en ambos lados están esos señores que comento a veces de la Kipá, a los que ya ellos ya han elegido cuál es el modelo que quieren para el mundo y al final lo implementarán. Que la transición sea violenta, no creo que sea muy violenta. De hecho, al final se esperaba aquí en Rusia, Ucrania, que sucediera alguna barbaridad, y a Dios gracias, de momento no está sucediendo. Porque, por cierto, estos señores no promueven nunca la guerra en su territorio, sino en el extranjero. Las guerras las hacemos siempre los europeos, y morimos los europeos, algunos americanos que vienen a ayudarnos, algunos neozelandeses, que también son de la... y poco más, y los demás europeos, sangre europea. Y todo esto se ve abocado a lo que estamos viendo. Mao, no sé si se frotaría las manos, porque no lo veo tan inteligente, tan maquiavélico, como a Stalin, que debe estar retorciéndose de placer, pegando gritos, saltos de alegría, y retorciéndose el bigotito de georgiano por todo esto, por todo este control que se nos quiere imponer, por todo ese control que se nos está imponiendo. Primero han acabado con nuestras leyes que protegían a la familia, han implementado leyes LGTB que acaban con el núcleo de la familia. Están acabando con los países, implementando leyes para permitir la separación de los países, fomentando los separatismos. Están implementando leyes para el control de los ciudadanos, para que no podamos rebelarnos, cambiándonos las maneras de comer, la manera lógica de comer, la manera que nos proporciona energía de comer. Todo esto adobado con todas las drogas y todos los fármacos que están dejándonos, que están distribuyéndonos para que disfrutemos de ellos, y ahora viene el miedo y después viene el control. El miedo ya lo hemos sufrido con el COVID, con la siguiente que ya nos están diciendo que vendrá por allá por el 2025, lo volveremos a sufrir, y después vendrá el control. Y el control no creo que sea demasiado violento, porque ya nos están masticando poco a poco a nosotros, nuestro carácter, nuestra cultura, nuestra raza, nuestra manera de vivir, están invadiéndonos con gente foránea para diluir la fuerza de la raza blanca que ha sido la conquistadora del mundo. Y con esto hay que acabar así, y esto irá, esa transición, no de ahora, ni igual de 20 años, ni igual en 30, la agenda 2030 igual no se implementa en el 2030, pero se implementará, porque es lo que quieren para nosotros, si no nos rebelamos, si no somos conscientes de que esto es lo que quieren para nosotros, de alguna u otra manera, los que de verdad dominan el mundo, y nos levantamos, como sea. De momento despertemos y démonos cuenta que esto es lo que quieren para nosotros, y que si no queremos acabar así, en ese tecnocomunismo salvaje, impersonal, robotizado, habrá que plantarle cara a todo esto, y tiene que ser ya, señores, porque esto ya os digo que nos están masticando. Al final nos tragarán. Pues con estas palabras de Vicente Estarelles terminamos el debate de aquí, La Voz de Europa, de esta semana, despidiendo a nuestros invitados, y empiezo por Sergio. Sergio Martínez, como siempre, un placer tenerte con nosotros, Sergio, y te seguiremos tu trabajo en Twitter, en YouTube y en el resto de tus canales. Sergio, un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo a ti, Miguel y Vicente, muchas gracias por invitarme, y nada, me quedo con la última reflexión que ha hecho Vicente, que efectivamente que tenemos que darnos cuenta de lo que está pasando, porque es evidente y estamos en el punto de inflexión, y yo animo a todo el mundo a que comparta este tipo de programas y a que de alguna forma intente hacer ver lo que está pasando a los demás, a sus personas cercanas, porque de verdad, o sea, no es tan difícil. Cualquiera que tenga la mínima intención de hacerlo se va a dar cuenta. Y despedimos también a nuestro amigo Sento Soldurio Hispano, Vicente Estarelles. Un abrazo y hasta la semana que viene. Si Dios quiere, nos veremos, nos oiremos el próximo martes. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias a ti, Miguel, por conducir el programa como lo haces. Cada vez se nos oye más, cada vez, gracias a tu esfuerzo, estamos llegando a más gente. Y no sé, siempre recomiendo, por favor, que compartáis, que hay que despertar. Y como ha dicho Sergio hace un instante, es necesario que hacer que la gente despierte, compartir estos audios, esta información, para que por lo menos la gente tome un poco conciencia de lo que ocurre y pueda decidir si defenderse o no, pero al menos tenga capacidad de decisión. Pues lo que he dicho, gracias a todos y nada, hasta el próximo martes. Pues el debate termina, pero aquí La Voz de Europa continúa. Nos vamos a hablar de historia con Enrique Lemus. Hasta ahora. Aquí, La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Pues como os hemos comentado antes, vamos ya a hablar de historia con Enrique Lemus. Enrique, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Pues bueno, Enrique, últimamente estamos hablando mucho de Ucrania, de Rusia y hoy también, de forma más o menos indirecta, pero también vamos al este, a la frontera oriental. Coméntanos. Pues así es, Miguel, porque el día 2 de abril de 1954, a las 17:35 horas, atracaba en el puerto de Barcelona el buque griego con bandera de la Cruz Roja, Semíramis. Venía desde la ciudad soviética de Odessa. En su interior viajaban 289 españoles repatriados desde los gulags soviéticos, 248 prisioneros de guerra y 38 republicanos. Sin más, nos metemos en materia. Vamos a relatar cómo fue llegar hasta aquí. Curiosamente, los primeros españoles hechos prisioneros por los soviéticos no eran combatientes. Cuando se produce la invasión alemana de la Unión Soviética, todos los extranjeros que se encontraban en territorio soviético fueron considerados espías al servicio del Eje. El 27 de junio de 1941 son detenidos en el puerto de Odessa 45 marineros españoles. Al día siguiente se les detiene en Tospalsevo a 25 pilotos republicanos que habían ido a la URSS para formarse y tras finalizar la guerra española se quedaron allí. Su condición de extranjeros les supuso ser condenados a trabajos forzados, la mayoría cumpliendo penas en la República Soviética de Kazajistán. De los combatientes de la División Azul, en los diferentes choques que mantuvieron con los soviéticos, fueron hechos prisioneros 558 hombres. De ellos, 94 de los capturados en el transcurso de la batalla de Krasnivor fallecieron en la marcha de la muerte a los que le sometieron los comunistas en su traslado a prisión. El resto, 464, fueron trasladados en diferentes campos de concentración, la mayoría en Kazajistán, obligados a realizar trabajos forzados, incluso a los oficiales, que generalmente se les excluía de ellos. Hay que señalar que hubo comunistas que se alistaron a la División Azul con intención de pasarse a los soviéticos una vez en Rusia. 75 de ellos lo hicieron, pensando que serían recibidos con los brazos abiertos por sus hermanos de ideología, pero fueron tratados como enemigos y deportados, al igual que sus compañeros combatientes, a los gulags. Esto mismo les ocurrió a 44 exiliados republicanos que se habían refugiado en la Embajada Española de Berlín en mayo de 1945. Fueron detenidos y enviados como prisioneros a la Unión Soviética. Los soldados españoles prisioneros de los soviéticos habían sido dados por muertos. Fueron los únicos prisioneros que no pudieron mantener correspondencia ni recibir envíos. Los soviéticos nunca le reconoció el estatus de prisioneros de guerra. Sencillamente no existían. Con la puesta en libertad de otros prisioneros de diferentes países, alemanes, rumanos, italianos, a finales de los 40, empezaron a llegar a España noticias de los cautivos españoles. El comunista francés Francis Bonnet, que había estado prisionero de los soviéticos también y logró ser repatriado a su país en 1947, fue el primero que informó a los exiliados españoles republicanos de la permanencia en campos de Kazajistán de estos republicanos prisioneros, lo que provocó numerosas quejas por parte de miembros socialistas y anarquistas en el exilio, mientras que el Partido Comunista de España intentaba frenar las gestiones de liberación de esta gente, alegando que eran falangistas disfrazados, vamos, como hoy en día con los camioneros en huelga. Estos no cambian aunque pasen los años. Aún así fueron puestos en libertad 47 presos republicanos. Eso sí, tuvieron que firmar un documento por el cual renunciaban a abandonar el país y se vieron forzados a vivir en la Unión Soviética. Otros 41 se negaron y fueron trasladados a los campos de concentración de Cherepovets y Viryovichi. A mediados de 1947, los prisioneros republicanos y los divisionarios fueron agrupados en los campos de Borovichi y Makarino. Allí tenían que trabajar 14 horas diarias y los domingos, que teóricamente debía ser el día de descanso, talaban leña para las cocinas. Un frío polar, raciones escasas, barracones sin siquiera una estufa, provocaron numerosas muertes entre los prisioneros. A partir de 1948 empezaron a recibir paquetes enviados por la Cruz Roja y también por miembros de la Iglesia Evangélica Alemana. También se les comenzó a pagar entre 150 y 200 rublos por su trabajo. A pesar de ello, las condiciones eran insoportables. En 1949, los españoles se pusieron en huelga cuando vieron que eran repatriados los últimos finlandeses, italianos, franceses y alemanes. fueron reprimidos duramente por las fuerzas que les custodiaba del NKVD. Se les obligó, como castigo, a hacer horas extras en las minas de carbón. En 1951 repitieron las huelgas a no permitírseles recibir correspondencia desde España, mientras que otros extranjeros, el resto de los extranjeros, sí que se les permitía. También en España empezó a haber grupos de presión, en este caso falangista. Acusaban a varios sectores del gobierno, al jefe del Estado, a varias facciones del ejército, de pasividad a la hora de reclamar la repatriación de sus compatriotas. Pero la verdad es que no existía ninguna vía de comunicación entre el Estado comunista soviético y España. Esto se agravaba aún más con el inicio de la Guerra Fría y la división de Europa en dos bloques. Se intentaron algunos contactos, entre otros por Luis Carrero Blanco, que había prometido a los soviéticos que no habría ninguna represalia contra los republicanos españoles si estos eran repatriados, pero no sirvió de nada. No fue hasta que el tirano camarada Stalin falleció y su mano derecha, Beria, fue ejecutado, cuando hubo una cierta apertura de la Unión Soviética que facilitó la repatriación de los prisioneros españoles. 9 años después de terminar la Segunda Guerra Mundial y años después de haber sido puestos en libertad los prisioneros de otros países, todos los españoles presos fueron sacados de sus campos de concentración y trasladados al puerto de Odessa, donde embarcaron en el buque griego Seminaris, fletado por la Cruz Roja Francesa. Allí, el día 27 de marzo de 1954, empezaron la travesía de 6 días que les traería de vuelta a su patria. Al llegar el barco a Estambul, subieron a bordo del Semiramis un grupo de periodistas españoles y el embajador español en Ankara, Alfonso Fiskowicz. Estos fueron recibidos en el puesto de mando por los capitanes Oroquieta y Palacios, el teniente Rosaleski y el alférez Castilla. Oroquieta, como el oficial más antiguo, se cuadró ante el embajador y le dio un sin novedad en el Seminaris, señor embajador. Este, con lágrimas en los ojos, les dijo: recibid el primer abrazo de España, y fue abrazando uno a uno a los oficiales presentes. Durante toda la travesía se fueron produciendo intercambios de mensajes entre los viajeros y familiares de España. Ramón López Izaguirre había escrito a su madre en cuanto fue puesto de libertad, y en la carta decía, madre del alma, en estos 11 largos años de miseria y dolor, nada he podido saber de ti. Sé que eres muy viejita, pero algo me dice que vives con la esperanza de volver a verme. Pronto estaré en tus brazos para no separarme nunca más de ti. La madre de Ramón vivía, y su radiograma fue precisamente el primero que se recibió a bordo del Semiramis. Loca de alegría por tu regreso, te abraza, te bendice tu madre. A la altura de las Baleares, la radio del barco empezó a recibir una señal perfectamente audible. Era una emisión especial para los soldados, donde iban hablando los familiares de los divisionarios, inundando el barco de una profunda emoción. A las 17:35 del 2 de abril de 1954, atracaba el barco en el puerto de Barcelona. Las escenas que se vivieron eran indescriptibles: cohetes, sirenas, música militar, gritos de júbilo, la gente subida a cualquier sitio para poder ver mejor la llegada del barco. Fueron recibidos por quien fue el primer jefe de la División Azul, el general Agustín Muñoz Grandes, entonces ministro del Ejército, y también por el ministro secretario general del Movimiento, Raimundo Fernández Cuestas. Estuvieron presentes todas las autoridades civiles y eclesiásticas de Barcelona. El contingente que llegó a España estaba formado por 219 soldados de la División Azul, 7 de la Legión Azul, 21 voluntarios de las SS y un piloto de la Escuadrilla Azul. Además, se repatriaron 19 marineros, 12 pilotos republicanos, 4 niños de la guerra y 3 miembros de la embajada berlinesa. Con este viaje acabó el infierno de este grupo de españoles. De los prisioneros combatientes fallecieron casi 200. Otras 7 repatriaciones más se produjeron entre diciembre de 1956 y mayo de 1959. Las 6 primeras fueron a bordo del barco Crimea, hacia Castellón y Valencia, mientras que el 7º a bordo del Odoncite hacia Almería. Un total de 2.774 españoles, la gran mayoría republicanos, volvieron a España para quedarse. Aproximadamente en los gulags de la Unión Soviética albergaron un total de 4.970 españoles, 4.506 republicanos y 464 nacionales. Pues esta es la exposición de hoy, Miguel. No sé si quieres puntualizar alguna cosa o hacer algún comentario. Sí, Enrique, me ha llamado la atención el apellido que has pronunciado antes de este divisionario, Izaguirre, entiendo que sería de origen vasco. También me ha llamado la atención que aterrizara en Barcelona, más allá de que geográficamente era lo más cercano, seguramente, aunque a lo mejor también podría haber ido a otro puerto español. Hoy en día sería impensable que esto ocurriera en la capital catalana. Y la pregunta era si tenemos datos de todos estos divisionarios, de toda esta gente que volvió en el Semiramis, si tenemos datos de su sociología, de su reparto regional por España. Había vascos, había catalanes, ¿de dónde eran exactamente esta gente? Tenemos esos ahí datos. Están documentados todos. He estado echando una ojeada, lógicamente. Me interesaban un poquito más los míos. De Valladolid había dos, de Valladolid capital, de Medina del Campo otro, de Navarra, de Bilbao, de San Sebastián, de Guipúzcoa, de prácticamente todas las provincias españolas había representantes. Y como bien dices, pues llegaron a la ciudad condal. Fíjate que he dicho que después las otras repatriaciones que se hicieron, las otras siete, fueron todas seis al puerto de Valencia y una al puerto de Almería, ¿no? Con lo cual querían significar quizá la importancia que era Barcelona como una ciudad más grande, una ciudad de más peso, donde se les podía honrar mejor a toda esta gente. Y también es cierto que, por mucho mal que les pese a los indepes actuales, en Barcelona se vivía un gran españolismo en esa época, y bueno, hasta no hace tantos años. Era una ciudad profundamente, que se consideraba profundamente española. Así que no es nada de extrañar. Los otros, pues claro, que había, ya te digo, tengo el listado de todos, y hay de toda la geografía española, y vascos, como siempre ha sido así a lo largo de toda la historia, de toda la historia española, tienes infinidad de apellidos vascos en el ejército español, muchos de ellos oficiales además. Pues interesantísimo el tema de esta semana, Enrique Lemus, como siempre, darte las gracias por esta lección de historia. Y nada más, Enrique, seguimos hablando contigo la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo, Miguel, hasta la semana que viene, y un saludo a todos los oyentes de Aquí la Budro. Terminamos el programa de esta semana y, como siempre, os recordamos dónde podéis encontrarnos en redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, nos podéis seguir en nuestros canales iVoox, YouTube, Bitchute y ahora también en Odyssey. Y como siempre, os damos nuestro correo electrónico para que nos transmitáis vuestras dudas, opiniones y sugerencias. alde.radio@gmail.com. Repito, alde.radio@gmail.com. Nada más, esto ha sido Aquí la Voz de Europa. Nos vemos la semana que viene. Un saludo. For the sake of the aliens, the young soldiers die, locking dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oi, Wolfing, let's be the out is on fire. Unser Land, kannst du noch mal erzählen? Von der Stahl, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen, bis zum Sieg.